Ahí está Pink, la canción es Sober. 9:36 de la mañana, escuchan Mañanas X. Páramo y la X, 30 años, celebran con Lenny Kravitz este 11 de diciembre en el Coliseo Med Plus. Presenta la siguiente sección en la X, vamos a hablar de cine. Hay noticias cinematográficas relacionadas con la familia Kravitz, porque la hija de Lenny Kravitz, Zoe Kravitz, hizo un cameo de su papá en su más reciente película. Es la primera película que ella hace como directora, se llama Blink Twice, parpadea dos veces. La actriz se puso detrás de la cámara para hacer su debut como directora en esta película, que además protagoniza a su prometido Channing Tatum, y los cinéfilos pues se dieron cuenta que su papá aparecía, que Lenny Kravitz aparecía brevemente haciendo ejercicio en un gimnasio con una camiseta transparente, pantalones de cuero y gafas de sol. ¿Cómo hace ejercicio Lenny Kravitz? Así, normal, tranquilo. Zoe admitió que incluyó la escena para reírse, asegurando que le parecía divertido. Esto ha dicho en varias entrevistas, como en Variety. Dijo que durante una fracción de segundo pensó que sería divertido. Además, la madre de Zoe Kravitz, Lisa Bonet, también estuvo participando en la película. No aparece en escenas, pero sí apoyó durante todo el proceso de rodaje, y dijo Zoe que fue su ancla durante toda la producción, que fue muy importante emocionalmente y espiritualmente para poder dirigir la cinta, porque admitió que además fue un proceso muy duro para ella. Dice que sufre de síndrome del impostor y que en un momento tuvo la intención de abandonar el proyecto, pero que su mamá principalmente fue quien la motivó a seguir, y además de eso quien la impulsó para terminar el rodaje. Le preguntaron específicamente si sentía síndrome de impostor, si en algún momento dudó sobre sus habilidades para dirigir. La actriz declaró que así lo fue, pero que definitivamente se siente bien terminar el proyecto, y ya la cinta pues está terminada y está al aire. Hoy escribimos un nuevo capítulo en la historia para dar la bienvenida a uno de los más grandes, entre los grandes, que se escuche fuerte, Lenny Kravitz, en Bogotá, 11 de diciembre en el Coliseo Med Plus. Entradas disponibles en taquillalive.com. La X celebra sus 30 años con Lenny Kravitz. Así que vamos a celebrar como debe ser, con su guitarra, con su voz, con su música. 30 años de más música. Aquí está Lenny con esto que se llama I Belong to You en Mañanas X al aire. To myself. Vean, tengo información importante si quieren pasear por estos días. Compra dos pasadías a Cafam Melgar y recibe gratis el tercero. Vive junto a tu parche la adrenalina del parque acuático, la magia del bioparque y muchas más emociones sin irte lejos de Bogotá. Conoce más comunicándote a la línea 601-307-7011, opción 2, o también en cafam.com.co. Válido hasta el próximo 12 de septiembre de 2024. Aplican términos y condiciones. Vigilado Super Subsidio. Ya lo saben, por si quieren echarse una escapadita hasta Cafam Melgar. 9:47 de la mañana. Feliz martes. Escuchan Mañanas en la X. Aquí está Austin de Dasha.